se grafica con lo de segunda casa, pero sí dar continuidad al sustento de una familia entre la desaparición, el fallecimiento de un compañero a través del ingreso de un familiar. Esto tiene que ver más que nada con un problema de protección social o protección del trabajo, ¿no? Julián, yo lo que te llamaba también es porque en estos días que está terminando el mandato de la compañera Cristina, se producen una serie de evaluaciones, balances, análisis de la gestión. Y yo decía al comienzo del programa que la gestión de derechos humanos de este gobierno es quizás uno de los puntos fuertes, una de las de la continuidad de 12 años en realizaciones, en gestos, en investigaciones, en apoyo a la justicia. Toda esa continuidad durante estos 12 años es difícil de cuestionar, inclusive desde los más especialistas del tema, desde de algunos sectores de los partidos de izquierda o de los organismos vinculados a los sectores de izquierda, es difícil entrarle a la política de derechos humanos del gobierno, porque este gobierno, pese a que faltan muchísimas cosas todavía por hacer, como en otras tantas cosas, ha realizado cambios importantísimos, avances importantísimos. Yo leí ayer en Página 12 algún encuentro que hubo del juez Rafecas con Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos, con Horacio Verbisky, analizando un poquito esto y viendo también el contexto en que se producen todos estos cambios, con la presencia todavía de intenciones de borrar el pasado, de volver a la teoría de los dos demonios y demás. Y en eso yo quería pedir tu opinión de lo que te pareció el transcurso. No estás vos desde el comienzo, pero estuviste en una gran parte de toda esta etapa de recuperación de la memoria, ¿no? Hay una nueva fundación desde el Estado Nacional con respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, que estableció Néstor Kirchner, que continuó y profundizó Cristina Fernández de Kirchner, tomando el reclamo y la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque hay que decir que acá los que levantaron la bandera, la ética y la moral de los derechos humanos fueron madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos, y Néstor Kirchner toma esa bandera, ese reclamo y lo transforma en una política de Estado, primero con Eduardo Luis Duhalde, después con Martín Fresneda, estableciendo, bueno, más de 800 condenados, más de 1.500 procesados, estamos hablando de militares, ¿no? Incluso ahora en esta nueva etapa hay que mencionar esta semana que se aprobó en el Congreso la constitución de una comisión bicameral para investigar la complicidad empresarial y civil, ¿no? Sí, sí. Que es la nueva etapa que viene, con lo cual evidentemente este es un nuevo país, ¿no? Y esto está conectado, incluso los derechos humanos están conectados con los derechos sociales que hemos conseguido como sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. La asignación universal por hijo, la jubilación, tiene que ver también con el derecho al matrimonio igualitario, tiene que ver con los derechos humanos en el presente. O sea, evidentemente, para lo que hemos vivido la década de los 90 y años anteriores, tampoco no hay que irse muy lejos, ¿no? Esta sociedad se ha constituido como una sociedad igualitaria, ¿no? Incluso en vísperas del 17 de octubre, ¿no? Se van a cumplir 70 años de esa gran gesta masiva de la sociedad. Por lo tanto, el balance es netamente positivo. Teniendo las noticias en cuenta de esta semana, es que se va a seguir profundizando porque falta mucho para hacer con respecto a identificar a la complicidad civil, ¿no? Sí, aparte de los 400 pibes que todavía nos falta encontrar, aparte de algunas cosas que sucedieron en los últimos tiempos, como la desaparición de Jorge Julio López, cosas que quedan pendientes de ahora en más. Y un poco contestándole a los sectores reaccionarios que todavía se animan a cuestionar esto, en esta charla que relataba Página 12 ayer, también hay que remarcar que dentro de esos procesos hubo personas que fueron absueltas. Hubo casi 300 casos de personas absueltas, que no es un proceso vengativo como ellos quieren marcar, sino que fueron sometidos a justicia. La justicia la mayoría de las veces determinó la culpabilidad y la condena, y en otros casos no se pudo comprobar y fueron absueltos o quedaron libres de culpa. Esto porque la campaña de la derecha, aunque hay que marcar que son sectores minoritarios, yo creo que ni los que están de alguna manera disputando electoralmente no se animan a cuestionar mucho las políticas de derechos humanos, sí insinúan algún tipo de quitar el apoyo o de no financiar ciertas políticas, eso lo insinúa Macri, por ejemplo, de alguna manera. Macri lo establece, de hecho, hay que mencionar que ahora, esta semana, cuando se vota el tema de la constitución de la bicameral, los diputados del PRO se abstuvieron. Sí, o sea, señor. Ellos tienen una posición política en contra de la política de derechos humanos que se viene desarrollando. Sí. Incluso en la ciudad de Buenos Aires han abandonado todos los centros de memoria y ex centros clandestinos, y con lo cual obligaron a que el Estado Nacional se haga cargo de toda esa estructura. El gobierno de Macri abandona y está en contra de la política de derechos humanos. Eso lo dirán o no lo dirán, pero la única verdad es la realidad. O sea, de hecho, lo realizan, y es muy bueno tenerlo en claro para porque hay que poner en juego, cuando decidamos nuestro voto, este tipo de definiciones, ¿no? Bien marcado, Julián, bien marcado, porque es verdad, en el discurso no se animan por ahí a tener el discurso cavernario, retrógrado que tienen algunos sectores minoritarios que todavía hablan de la teoría de los dos demonios, o que insinúan el tema de la venganza, o que hay que borrar todo y empezar de nuevo. En el caso de Macri, con cosas concretas vos los marcás, ha ninguneado la política de derechos humanos, ¿no? Sí, no, es más, tiene funcionarios que de excarapintada han realizado actividades en los colegios, tienen diferentes funcionarios que su postura es concreta, ellos no están de acuerdo con esta política, no lo pueden decir, lo importante es que la sociedad apoya esta justicia, porque se da además en un estado de derecho, se da en un lugar donde los acusados tienen todas las libertades para presentar descargos, defensas, que nuestros compañeros no tuvieron, y que también es lo justo, ¿no? O sea, que toda esta situación de justicia se dé en un estado de derecho y democrático, único a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. O sea, único a nivel mundial, ¿no? Que nuestra propia sociedad en paz, en democracia y con todos los derechos y la constitución vigente, pueda juzgar a los responsables de un genocidio político. Es verdad que una de las cuestiones que quedan pendientes es la reforma de la justicia, ¿no? Uh-huh. En la cual quedan muchos vestigios de lo que fue la continuidad de todos los funcionarios judiciales de la dictadura militar. Pero bueno, esas son cuestiones que nuestra sociedad va a tener que afianzar, lograr acuerdos mayoritarios para que el gobierno que venga, que esperemos que sea la continuidad de Scioli Zanini, pueda avanzar en esas reformas, ¿no? Julián, para ir redondeando un poquito, en tu tarea de rescate de la memoria de los compañeros trabajadores del Estado desaparecidos, ¿tuviste dificultades? ¿Te encontraste con bolsones o sectores del Estado que eran reticentes a esta tarea, o indiferentes, o ponían obstáculos, o en general tuviste una buena acogida, una ayuda de parte de las instancias que te tocó consultar en su momento o investigar? Lo que tuvimos es siempre un apoyo institucional desde nuestro ministerio, del arquitecto Julio De Vido, del secretario de Obras Públicas y de la Presidencia de la Nación, con lo cual nosotros como militantes tuvimos una convicción de indagar, preguntar. En muchos lugares lo que hay que tener en cuenta es que la administración pública tiene culturas internas, uh-huh. Y es evidente que a veces la lucha de la sociedad civil no llegó a diferentes instancias dentro de los lugares de trabajo, cuando nosotros preguntamos si teníamos compañeros desaparecidos, la respuesta era que no teníamos, que no estaban, claramente porque los compañeros primero no tienen palabra porque fueron asesinados y después de que sus compañeros de militancia fueron cesanteados, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco están en los lugares de trabajo. Con lo cual el trabajo de ir a lo documental tiene que ver con aportar un elemento, o sea, cuando digo lo documental es ir a buscar el legajo de trabajo de ese compañero, lo que nos permitió es agregar un elemento documental que dentro del argumento que nos decían que acá no habían trabajado esas personas ya era irrefutable. Exacto. Con lo cual también el decreto es una herramienta que dispersa ese código de silencio hacia estas historias. Sí, sí. Con lo cual, en la realización de estos 22 actos, la realización de la reparación, la realización de que las familias, como en Veledad Nacional, que están las dos hijas de Miguel Torres trabajando, uh-huh. o sea, que los familiares vuelvan a los lugares de trabajo de los compañeros, de a poco realiza un cambio cultural dentro de la administración pública, ¿no? Es un pequeño granito de arena, o sea, es sumar un granito de arena a todo este debate general del que estamos hablando. Pero si tuvimos una resistencia, fue al comienzo, pero ya hay una inercia de un cambio cultural, ¿no? Y discusiones que fueron saldadas y que son saldadas cuando el pueblo decide en la elección. O sea, hay que decir que a Cristina en el 2011... la vota el 54% y uno de los candidatos era Dualde, que decía que iba a hacer una amnistía y sacó alrededor del 3% de los votos. Sí, señor. O sea, quedó saldado claramente lo que quería la sociedad, ¿no? Y Julián, te agrego que en el caso de las hermanas Torres, anteriormente, inclusive al acto que hicimos nosotros y a la reparación que hace con un acto vialidad en este año, las compañeras ya trabajaban en vialidad, o sea que había sido reconocido que ese compañero había sido trabajador de vialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y para darle cierre, en alguna experiencia nuestra, Julián, tratando de averiguar de la historia de estos compañeros, también había compañeros que habían vivido muy traumáticamente la desaparición de su compañero de trabajo y tuvimos que hacer como un ejercicio de rescatar la memoria, de hablar con el compañero, y por ahí alguno, mientras nos contaba la historia, se iba quebrando, y no, sí, yo recuerdo ese compañero, porque lo vivido en el 76, en el 77, inclusive un poquito antes también, era muy fuerte para los trabajadores. Había compañeros que eran sacados de sus lugares de trabajo, había compañeros que desaparecían de un día para otro, algunos tenían una militancia clara, otros no tenían una militancia clara. Había infinitas biografías, infinitas historias, ¿no? Allí. Claro, estamos hablando de un drama humano, colectivo. O sea, sí. Hay compañeros que hay que decir que cuando yo mencionaba el tema de que como trabajadores de nuestra segunda casa, de nuestro organismo, nuestra jurisdicción, es que los compañeros tenían una identidad laboral muy muy forjada. O sea, sí, sí. Hay compañeros que fueron dados de baja, que luego hay también que mencionar que se realizaron listas negras, con lo cual no pudieron nunca más ingresar a un trabajo en blanco. Con lo cual, la exclusión que se les generó, la invisibilidad, ¿no? El drama humano continuó marcada durante toda su vida. Sí, sí. Sí, sí. Y es más, capaz que ahora, al ver la decisión política de un presidente de la nación, le da la confianza para poder acercarse y hablar sobre esta temática. Sí, señor. El gesto de Néstor en la ESMA que recordábamos fue muy importante porque de alguna manera abrió la cabeza, abrió el corazón de muchos compañeros, que también eso llevó un proceso histórico, no fue de repente, sino que por ahí fue elaborado durante un tiempo. Bueno, Julián, te mandamos un abrazo fuertísimo. No sé si vas a seguir o no vas a seguir con la tarea, ojalá sigas con la tarea. Y sí, vamos a seguir. Y si no seguís, no importa, lo hecho vale un gran abrazo de nuestra parte, un gran agradecimiento de nuestra parte. Y bueno, y nos vamos a ver seguramente muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un cariño muy grande. Chao, gracias. Fue Julián Escabiolo, que como ustedes escucharon, está encargado de recuperar la memoria histórica. Para sintetizarlo, es mucho más largo, él lo contó al comienzo de la nota, su designación viene de un decreto de la Presidenta de la Nación y está encargado de recuperar la memoria histórica de los trabajadores del Estado que sufrieron la represión en los años de la dictadura del proceso, del denominado proceso de reorganización nacional entre 1976 y 1983. Hermosa nota para esta radiográfica media hora de la mañana. Bueno, me estás pisando ahí con la tanda. Dale, dale, Rita, dale con la tanda. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Sociedad. El Papa Francisco fue ovacionado en la ONU y en el Madison Square Garden. El sumo pontífice culminó su segundo día de visita a los Estados Unidos con un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas y luego efectuó una multitudinaria misa en el Madison Square Garden. Entre sus definiciones más destacadas, Francisco cuestionó el accionar del sistema financiero internacional. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo.